segunda hora de Hard and Heavy y recordando al maestro Ozzy Osbourne. Inicié con algo muy poderoso del año 1992 del No More Tears, Hellraiser. Esta canción fue escrita por Ozzy, fue escrita por Zakk Wylde, el guitarrista de el señor Ozzy Osbourne, y también por Lemmy Kilmister de la banda Motorhead. De hecho, esta canción también apareció en el álbum March or Die de Motorhead, pero por ejemplo el señor Ozzy Osbourne decidió no incluirla como sencillo del No More Tears, pero es una de las canciones yo creo que más importantes y más especiales por lo que trae detrás del señor Ozzy Osbourne, y me trae muchos recuerdos por un videojuego, Grand Theft Auto San Andreas del 2004, aparece en la banda sonora de este juego en una emisora llamada Radio X. Bienvenido, segunda hora de Hard and Heavy, especial Ozzy Osbourne en esta noche de domingo. Viene So Tired, claro, no la podía dejar por fuera. Patient Number 9, que fue una de las ultimitas que lanzó el señor Ozzy Osbourne. También tendremos She's Gone, una muy buena power ballad. Viene NIB, Dreamer, una power ballad también de Ozzy Osbourne. Y aquí está, como parte del Paranoid de 1970, y una canción que no tiene ninguna relación con la figura, con el superhéroe de Marvel Comics. Les hablo de Iron Man, aquí en Hard and Heavy. We'll be right back.

NIV. Algunos dicen que significa Nativity in Black, otros dicen que más bien es Name in Blood. Pero el señor Geezer Butler dijo que originalmente NIV era por que la barba del señor Bill Ward, el baterista de la banda Black Sabbath, tenía la como la barba en forma de una pluma estilográfica, que en inglés sería NIV. Bueno, nunca realmente conoceremos quizás el significado real de esta canción del año 1970, también parte del álbum Paranoid. Vamos con Black Sabbath, She's Gone. Uf, es un temazo del Technical Ecstasy. Uf, muy buen álbum también. Saludos para los que escuchan a través de los 97.9 en Bogotá, los 102.3 de la ciudad de Medellín y en www.radioactiva.com, nuestra señal de streaming. Viene algo del 92 de ese gran álbum, No More Tears, la canción que le da nombre al disco, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. bush. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. La música es Hard and Heavy. Mm-hmm. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? For my brain, and when we sleep, would you shelter me in your warm and darkened grave? If I close my eyes forever, will it all remain a change? If I close my eyes forever, especial en Hard and Heavy. Continuamos hasta las 12 de la noche, luego programación normal de Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana, pero este es un momento muy especial porque estamos recordando al gran Ozzy Osbourne, nacido en el año 1948 y que falleció ya lastimosamente el 22 de julio de este 2025, luego de presentarse hace unos días en el concierto Back to the Beginning en la ciudad natal de esta banda importantísima para el heavy metal y para el rock en general, como lo es Black Sabbath. Lo recordamos, y con esta canción, Close My Eyes Forever, es un dúo que hace junto a Lita Ford. No hace parte de ningún disco de Ozzy Osbourne, más bien del álbum con el que Lita se hizo bastante conocida a nivel mundial, porque también tiene una canción bastante, bastante importante como es Kiss Me Deathly. Close My Eyes Forever, año 1989, aquí en Hard and Heavy. Ya viene Patient Number 9. Esto fue lo último que nos dejó el señor Ozzy Osbourne en el año 2022, el último álbum que nos dejaba, además con la participación de grandes exponentes del heavy metal y del hard rock, como lo son Zakk Wylde, como lo son Jeff Beck, obviamente Tony Iommi, Eric Clapton. Con Jeff Beck lanzaba Patient Number 9, que en paz descanse también. Esto también está dedicado a la memoria del señor Jeff Beck, que nos dejó en el 2023. Y aquí está algo del Master of Reality año 1991, Sweet Leaf, en Hard and Heavy. I can't forget you or your surprise. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Is there a way out of this? Hey, I'm a human being. I want to go home. Hey, ha ha. Oh, la música es Hard and Heavy.